En Occidente muchas personas ven como un acto de crueldad extrema matar a un perro para comer su carne, la cual en contraste en vista en varios países asiáticos como una fuente alimenticia muy, pero muy nutritiva. En varios estados de Estados Unidos y en países europeos como Reino Unido es legal comer carne de perro, pero ¿por qué para la mayoría es algo impensable? La mayoría de las personas en Occidente tienen y admiran a los perros por ser compañeros sociales o de casa. Y tú no te comes a un compañero, le dijo a BBC Mundo el doctor Dennis Turner, director del Instituto de Etología Aplicada y Psicología Animal de Suiza. Es interesante ver que a medida que la práctica de tener perros como mascotas aumenta, nuestro respeto y lo que sentimos por ellos también se incrementa. Lo mismo sucede con el movimiento para protegerlos y para enfrentar su consumo, como sucede en China, dice este experto. Y es que el pasado fin de semana se celebró en la localidad china de Yulin un festival en el que se comieron miles y miles de perros. ¿Qué tal? El evento, que fue condenado por organizaciones protectoras de animales, hizo surgir una campaña en Internet en la que 1 millón de personas firmaron en la página change.org para que se cancelara este festival. Muchas de las firmas provinieron de Occidente. ¿Mentes complejas? La periodista de la BBC Mundo, Anna Collinson, reflexiona sobre el hecho de que pese a que los chimpancés son las especies genéticamente más cercanas a nosotros, hay cosas que ellos no pueden hacer y que los perros sí. De acuerdo con la doctora Natalia George, profesora de psicología comportamental de la Universidad Abierta del Reino Unido, los perros son particularmente buenos como mascotas porque tienen muchas habilidades psicológicas que otros animales carecen. Por ejemplo, los perros pueden leer y reaccionar al lenguaje corporal humano. Como consecuencia, muchas personas en Occidente viven con ellos y consolidan fuertes vínculos sociales. Collison asegura que hay investigaciones científicas que sugieren que cuanto más nos gusta una persona o un animal, más complicadas creemos que son sus mentes. Pensamos que los perros tienen mentes muy complejas, dijo a BBC la experta. Es por eso que la idea de comerlos es desagradable, de la misma manera que pensaríamos que comemos a uno de nuestros amigos es asqueroso. La pregunta, ¿inmoral? Pero la conexión especial que se puede sentir con los perros no es el único factor que impide que muchas personas coman carne de perro. Nuestra cultura y los procesos de socialización juegan un papel clave. Lo que digan los demás de nuestros hábitos alimenticios es crucial. El asco es contagioso. Lo aprendemos fácilmente de los demás y nos dice lo que es aceptable y lo que no lo es, dice la doctora Caitlin Taylor en el artículo We don't cheat our dogs. ¿Por qué nos comemos perros? Publicado en el periódico británico The Guardian. Es así como entra en juego un nuevo factor, ojo, la moral. Taylor señala que comer carne de perro viola la norma establecida y pone a la persona que lo hace en riesgo de convertirse en un paria social que violó un código moral. Te convierte en una persona que no es de fiar y proclive a violar otras normas más importantes, dice Taylor. Físicamente, la repulsión nos mantiene saludables al alejarnos de las fuentes de infección. Nos advierte de peligros que no podemos ver, patógenos y venenos. La misma señal es igualmente efectiva cuando se trata de peligros sociales y morales invisibles, dice la doctora. La repulsión te mantiene limpio y puro, alto en la escala moral, es lo que te protege de ser castigado por tu comunidad, o peor, de verte a ti mismo con repulsión, dice Taylor. ¿Sin riesgo? Sin embargo, lo que los occidentales califican de repugnante en el ámbito alimenticio puede variar de país en país. Nuestro tabú sobre el consumo de perros dice algo de ellos, y mucho de nosotros. Los franceses, que adoran a sus perros, a veces se comen a sus caballos. Los españoles, que adoran a sus caballos, a veces se comen a sus vacas. Los indios, que adoran a sus vacas, a veces se comen a sus perros. escribió Jonathan Safran Foer, autor del libro Eating Animal, Comiendo Animales, en un artículo publicado en The Wall Street Journal llamado Leave Meat Dogs, Déjenlos que coman perros. El autor asegura que comer carne de perro no es de ninguna manera perjudicial. Bien cocinada, la carne de perro nos presenta más riesgos para nuestra salud que cualquier otra carne. Mucha atención. Bien cocinada, la carne de perro no presenta más riesgos para nuestra salud que cualquier otra carne. Para Cruz Martínez, dietista y nutricionista especialista en cultura alimentaria de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas, las razones detrás de abstenerse de comer carne de perro son fundamentales cultores y se basan en la disponibilidad de las proteínas en determinado lugar y en el costo que implica su obtención. Las causas de que no se coma una especie determinada y de que se convierta en mascota sigue dependiendo de su enclave en el sistema global de producción de alimentos y de otros bienes y servicios de cada cultura, le dijo a BBC Mundo a través de un correo electrónico. Los occidentales se abstienen de comer canes no por una cuestión de vínculo emocional, sino fundamentalmente porque estos constituyen una fuente de carne ineficaz frente a la variedad de alternativas alimentarias de origen animal disponibles, dijo esta experta. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Yo no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien si estás solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me mata. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Nadie más. Si paso por Florida te recuerdo. Paso por la valle es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte. Que voy a acostumbrarme, Dios que va. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Otro de los temas que queremos hablarles es sobre por qué el aguacate mexicano causa controversia en Costa Rica. El aguacate se ha convertido en un punto de honor en Costa Rica, con miles de personas subiendo a las redes fotos de esta fruta. La razón, un anuncio de la franquicia Subway en el que decía que su sándwich no podría tener este ingrediente debido a una escasez del producto. Subway se sumaba así a un pulso que mantiene en grupos empresariales y las autoridades costarricenses después de que el Servicio Fitosanitario del país centroamericano, ente que se encarga de controlar y regular el intercambio comercial de producto agrícola, suspendiera la importación de aguacates que provenga de México y otros 8 países. La medida se debe a que los aguacates mexicanos de la especie Hass pueden tener la enfermedad asintomática Sunblotch, que afecta a los árboles en Michoacán, México, donde se produce esta fruta. El problema está en que México es el principal proveedor de aguacates. De las 15.000 toneladas que cada año consumen los costarricenses, 12.000 vienen del país del norte. Las compañías importadoras y distribuidoras de aguacates se opusieron a la medida y han advertido no solo de una escasez, sino de una reducción de su plantilla de empleados. Advertencias que no han hecho mella en el gobierno. Sin embargo, la polémica aumentó cuando Subway entró en el ruedo. Estimado cliente, le informamos que por razones ajenas a las operaciones de Subway, Costa Rica, por tiempo limitado, no contamos con aguacate. Se leía en los carteles que la cadena de comida rápida puso en su establecimiento y que los usuarios costarricenses empezaron a subir al Facebook. Fue entonces cuando el ministro de Comunicación del país, Mauricio Herrera, tomó una iniciativa que ha tenido una respuesta masiva. Llevó una bolsa de aguacates a un Subway, se tomó esta foto y la compartió. La respuesta no se hizo esperar. También por redes miles subieron fotos de aguacates sumándose hacia una campaña para desmentir la escasez de este producto en el país. ¿Qué pasa? Hay confrontación de sectores. Pero, ¿por qué tal revuelo por una fruta? De acuerdo con Manuel Bermúdez, analista del Semanario Universidad, esta es una medida proteccionista que va en la línea con otras medidas económicas que impulsa el gobierno de Luis Guillermo Solís. El gobierno, después de muchos años, tiene una política un poco distinta de algunos manejos en el sector económico, y esto se considera una traición por parte del empresariado, le explica a BBC Mundo. El presidente Solís, quien asumió el poder en mayo del 2014, es considerado un político moderado de centro-izquierda. Este es un gobierno distinto y hay una confrontación con otros sectores. El aguacate es un punto de honor más en esa confrontación, dice Bermúdez. Antes de ganar las elecciones, Solís le dijo a BBC Mundo que en su mandato se le dará prioridad a la ética en la función pública, así como el combate a la pobreza, que en Costa Rica afecta alrededor de un 20% de sus casi 5 millones de habitantes. Desde que se niegan en cuanto a esta medida, para que tenga tintes políticos, señalan que la decisión se basa en un estudio científico en el que se confirmó que la enfermedad de Sunblotch no existe en Costa Rica y, por lo tanto, había que tomar medidas para evitar que lleguen al país. El control es para salvaguardar el estatus y evitar que entre una plaga al país, le dice a BBC Mundo Francisco Dalanés, director de esa institución. Dalanés agrega que la medida no afecta al mercado, pues la importación quedó abierta para otros orígenes y ahora se importa más aguacates que en otras épocas. BBC Mundo se puso en contacto con Subway Costa Rica y todavía espera la respuesta. Están escuchando Diversas Voces. Mucha atención con la siguiente nota. El Museo de Quai Branly de París inaugura al público la exposición El Inca y el Conquistador, Sobre estos dos personajes centrales de la historia, nos habla Radio Francia Internacional. La conquista de Perú por parte de los españoles, el descubrimiento de la civilización inca, el choque entre dos mundos opuestos personificados por Francisco Pizarro, el explorador español, y Atahualpa, el soberano indígena, son los temas de esta exposición en el Museo del Quai Branly de París. El Inca y el Conquistador explora esta historia fascinante y trágica que unió a estos personajes pilares de la historia de Perú. La muestra se abre con los retratos de Pizarro y Atahualpa, dos destinos, dos imperios que se cuentan en todo detalle y en especial en el episodio de Cajamarca en 1532, que se saldó con la captura de Atahualpa y su posterior ejecución. La investigadora argentina Paz Núñez Regueiro es la responsable de la exposición. La idea era presentar la visión andina y la visión española de este momento, que es un momento central en la historia del Perú. La primera parte se centra en los dos protagonistas de la historia, el conquistador Francisco Pizarro y el soberano inca Atahualpa, el Inca y el Conquistador, como lo evoca el título de la exposición. La segunda parte habla de este encuentro en Cajamarca, de la captura del Inca, de su captividad y obviamente de su ejecución en 1573. Y la última sección evoca la fase más violenta de la conquista, el momento en el cual los españoles, después de la muerte de Atahualpa, van a ir fundando progresivamente las ciudades españolas. Esa parte se centra también en el poder inca, que no desapareció completamente, que sigue vigente en la figura de Manco Inca, que va a fundar el famoso estado inca de Vilcabamba, que va a durar unos 30 años más, pero que va a ser un pequeño estado que no va a tener la fuerza que tenía el imperio inca anterior. El Inca y el Conquistador pretende contar esta historia desde varios puntos de vista y no solo a través de la narración de los vencedores. Es verdad que esta historia fue muy seguido contada con un punto de vista muy occidental, porque los andinos no usaban la escritura, tenían otro modo de relatar los eventos, y entonces las primeras crónicas que aparecen son obviamente españolas. Hay crónicas andinas, pero fueron estudiadas más tardíamente. Siguen apareciendo fuentes que nos permiten poco a poco precisar cómo los incas vivieron este momento. Y entonces la exposición trata de sensibilizar al público a cómo analizar este evento histórico, tratando de tener en cuenta la visión andina, pero es un trabajo que queda por completar. Y otro punto importante en la exposición es mostrar que los españoles no toman el poder enseguida. Sí capturan al Inca, sí lo matan, pero siguen siendo durante un periodo muy, muy minoritarios. Entonces tenemos un orden español que se va instaurando, pero en paralelo seguimos teniendo a un Inca que sigue siendo el soberano de su imperio. La sección dedicada al encarcelamiento de Atahualpa, el dilema de Pizarro y su decisión de matar al Inca constituye el segmento más impactante de esta exposición. Demuestra hasta qué punto estos dos personajes antagónicos fueron tan parecidos en su ambición de poder y en el fin que les reservaba el destino. El historiador francés Bernard Lavallée es el autor de una biografía de Francisco Pizarro. Durante esos meses de cautiverio, Francisco Pizarro no fue aquel que entre los españoles demostró la actitud más negativa frente al Inca. Y parece ser que él no estaba convencido de que había que matarlo, cosa que, como se sabe, sucedió. Pero finalmente Pizarro aceptó la sugerencia de que había que acabar con el Inca, porque al fin y al cabo, frente a la muerte de Atahualpa, está frente a un problema político. Pero lo que también es interesante es lo que usted decía, es que esos dos hombres finalmente tienen el mismo fin. Pizarro va a morir 9 años después, matado por un grupo de españoles, porque la conquista se transforma en una guerra civil entre clanes españoles, entre los pizarristas, partidarios de Pizarro, y los almagristas, partidarios de Almagro. La exposición insiste asimismo en la figura emblemática pero controvertida de Francisco Pizarro aún hoy. Esa exposición no tiene de ninguna forma la óptica de dar una nueva validez a la figura de Pizarro en absoluto, y obviamente Pizarro es una figura emblemática de la conquista, sí, pero sobre todo de lo que viene después de la conquista y que es la colonia y los siglos de opresión colonial y de desastre secular para la población indígena. Entonces yo creo que esto, a mi juicio, no se debe

estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. El día de ayer, martes, aquí en la Casa de la Cultura, se realizó un homenaje a los compañeros que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de labores, de fructíferas labores. Y una de esas compañeras es una compañera de aquí de la Radio Casa de la Cultura, es Beatriz Fuentes Díaz, a quien le agradecemos por haber aceptado este diálogo, que más que entrevista va a ser un conversatorio, un acercamiento a la compañera que ha dejado gran parte de su vida en este espacio de la Casa de la Cultura ecuatoriana como tal, y no solamente en la radio, sino en otras áreas como, por ejemplo, donde realizó mucha actividad en el Teatro Prometeo. A Beatriz Fuentes le dieron un anillo por celebrar 25 años de labores aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenida, Bachita, muy buenos días, qué gusto contar con tu presencia. Sí, nos gustaría que nos des a conocer tus primeras impresiones ante este homenaje que se realizó en la Casa de la Cultura por parte de la Asociación de Empleados. Buenos días. Buenos días, Jaime, mil gracias por esta conversación. Bueno, la verdad es que ciertamente trabajar en la Casa de la Cultura, como suelo decir en algunas oportunidades, considero que es un privilegio. Siempre fue y sigue siendo un privilegio. Y cómo no que tus compañeros, que la Asociación de Empleados de Trabajadores de la Casa de la Cultura te haga un reconocimiento como lo que hemos recibido el día de hoy, pues ciertamente nos llena de emoción, de gratitud, de alegría. Y en lo que a mí respecta, simplemente decir mil gracias a mis compañeras, a mis compañeros. Tengo tantos y tan buenos recuerdos y tan buenas impresiones de cada uno, de ellos, de ellas, en diferentes épocas, ¿no? Cuando recién llegué, era muy jovencita. ¿Estamos hablando de qué año? Yo llegué en el año 85. ¿En la Administración de Cultura? Edmundo Rivadeneyra. Ya. 84, 85, más o menos en ese tiempo. Y mira que ya han pasado por nuestra casa algunos compañeros, compañeras que ya se nos adelantaron inclusive. ¿Cómo fue tu ingreso a la Casa de la Cultura, Bachita? A ver, yo llegué a la Casa de la Cultura, como decía, hace un momento bastante joven. Estudiaba en ese tiempo comunicación social. Y antes de esto, trabajaba en la casa de, perdón, en la Universidad Central del Ecuador. Tuve la oportunidad de ir un ratito, de salir del país, y a mi regreso me vinculé con la Casa de la Cultura. Hubo una invitación para que viniera a hacer un trabajo más bien corto, por un ratito. Y ese ratito duró hasta el año 2015. Me quedé aquí. Aquí he conocido una cantidad de personalidades, gente de arte, de cultura. A mis compañeros, yo insisto en eso porque son parte importante de la vida de uno. Con diferencias, con esas cosillas que a veces pueden ser negativas, pero yo creo que en la balanza pesa más lo bueno, ¿no? Tengo mucho aprecio, cariño, respeto al trabajo de mis compañeros, cada cual en su área, ¿no? Pero creo que más han sido las cosas positivas que lo negativo que yo he vivido acá en la Casa de la Cultura. Ahora, la experiencia grata, diría yo, que se hizo en el Teatro Prometeo, tomando en consideración el contacto que se tenía con los actores, actrices, cantantes, artistas. Es decir, había una época de oro del Teatro Prometeo. Digo una época de oro porque en tiempos atrás no cualquiera entraba al Teatro Prometeo, había una especie de selección, Bachita. Así es, se hablaba mucho del rigor que debía tener el artista, el grupo musical, en fin, cualquier manifestación en cuanto a cultura, arte. Había, sí, una exigencia que no era otra cosa que dar un producto de muy buena calidad al público, por un lado, y luego realmente dar la estatura que tenía el teatro, ¿no? El Teatro Prometeo y la Casa de la Cultura ecuatoriana. Yo recuerdo uno de los pocos aquí en la ciudad de Quito, si mal no me equivoco. Además, uno de los pocos, y como algún momento decía uno de los tantos artistas, Taulfo Tobar y luego Diego Luzuriaga, recordarás, taller de música en aquella época junto con Juan Mullo, decía, tocar en el Prometeo era como graduarse ya. Era realmente como alzar el stop para ya poder presentarse en otros escenarios. Hay que hablar de la particularidad que tiene el Teatro Prometeo, que es redondo, con una acústica maravillosa, pero eso precisamente... ¿Conoces tú de la historia del Teatro Prometeo en cuanto a sus... a quién lo construyó, propuesta de quién fue o bueno, cómo nació? El Teatro Prometeo, mira, uno de los gestores, digamos así, ¿cuál es el... perdóname, no recuerdo el apellido de Fernando... Oh, se me va. Bueno, uno de los primeros arquitectos que estuvo acá en el país, digamos, y comienzan a construir el Teatro Prometeo, uno de los primeros redondos en Latinoamérica. De hecho, tuvimos la visita de algunas personalidades, algunos conocedores de teatro de fuera que querían conocer la estructura del Teatro Prometeo. ¿Qué pasaba con la acústica? ¿Por qué tenía tan buena acústica? Es decir, llegado el caso, el Teatro Prometeo inclusive se podía usar sin micrófonos. Teníamos 9 micrófonos con las medusas distribuidas en el escenario. Y bueno, era una época donde se respetaban normas, pero a rajatabla. Normas de cuidado del piso, normas de puntualidad al ingreso del teatro. A las 7:15 se cerraba el teatro y no se podía entrar, podía venir el presidente, pero no había cómo. Sí, eran otros tiempos, ¿no? Ahora estamos viviendo un tiempo un poquito más relajado, diría yo. Como tú dices, sí, el Teatro Prometeo, con una historia maravillosa, 270 asientos, con una infraestructura en aquella época, no era nuevito, fíjate, no era nuevito, pero tenía todas las condiciones técnicas para hacer un buen teatro como lo fue, ¿no? Y claro, por ahí han pasado personalidades realmente, ¿qué te digo?, de peso, ¿no?, de la cultura nuestra, de fuera. Se han grabado discos, el caso del disco de los Corazas, por ejemplo, que es un emblema para la música ecuatoriana, se grabó en el Teatro Prometeo. En ese tiempo se vivía una efervescencia con el hecho de la nueva canción, de la canción protesta, fruto, la trova. La trova también, fruto todo esto de una, ¿qué diríamos?, de una dictadura por algunos países de América Latina. Por lo tanto, yo creo, y lo he dicho en otras ocasiones, considero que fue una época realmente de florescencia, digamos así, en cuanto tiene que ver con la poesía, con la música, con la creación. Creo que los artistas tuvieron un papel preponderante porque una forma de discurso también es el arte. Y lo hicieron, acordémonos de Víctor Jara, uno de los emblemas para Chile, la misma Isabel Parra, su hija Tita, su hijo Ángel Parra, la misma Mercedes Sosa, Quilapayún, Inti Illimani, Yapu. Bueno, podríamos seguir mencionando, y de diferentes países, ¿no? Los olimareños, bueno, Horacio Guaraní. ¿Y qué pasaba aquí en el país? Pues estamos hablando de algunos artistas a nivel internacional, pero ¿quiénes salían acá en el país? Bueno, en esa onda. Hablamos de Hatari, hablamos del mismo taller de música, podríamos hablar igualmente de Pueblo Nuevo, Ilinisa, que marcaron, ¿no?, un tiempo y parte importante también de la historia en ese momento. Había un proceso además de formación política, es decir, no solamente que tocabas la guitarra y cantabas, teníamos pues talleres de formación, había que leer mucho si fuera del caso. Sí, obedecía a otra realidad, ¿no? Era otro momento en Latinoamérica, en nuestro país también. Yo creo que, si bien es cierto, Ecuador comienza en ese tiempo también a ya hacer relaciones de amistad y de arte con otros países o alimentarlas, ¿no? Pero ciertamente yo creo que hubo hechos que marcaron un antes y después. Dictadura en Chile, la cuestión de Somoza. ¿Recuerdas tú cuando una de las canciones decía para que Somoza no pise jamás Nicaragua? Era una de las canciones. Tiburón. Bueno, había una cantidad de temas musicales, ciertamente, que hicieron historia, ¿no? Bachita, ¿cómo se vincula Beatriz Fuentes a la radio? A la radio, bueno, yo comienzo a hacer una pasantía. Bueno, en ese tiempo no llamábamos así, ¿no? Pero eran las prácticas que se llamaban en la Radio Tarqui, para el noticiero de Radio Tarqui. Y bueno, inicio en un domingo cuando habían elecciones y los reportes de sintonía desde los sitios de votación, en fin, ¿no? Después de esta práctica, digamos así, comencé a hacer igual trabajos como freelance, vinculándome en uno en otro medio de comunicación. Luego comencé a hacer grabaciones y hacer trabajos ya no para radio, sino simplemente para una institución puntualmente, ¿no? Locución, hacer pequeños libretos, en fin. Luego pues ya yo llego a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y comienzo a hacer un programa de radio cuando todavía existía la radio atrás. Y se llamaba Candilejas este programa. Musical. Tenía música, tenía historia y tenía antropología. Este programa lo conducía yo, pero los invitados de planta, por decirlo así, fueron Juan Mullo, Pablo Guerrero, Manuel León. Entonces hablábamos, qué sé yo, de la historia de la música, hacíamos compilaciones de música tradicional ecuatoriana. Había muchas muestras de las fiestas de San Juan que precisamente se celebran por estos días. Creo que pusimos mucho énfasis en el calendario andino, en el calendario festivo andino. Y la investigación de por qué cosas, ¿no? ¿Cuál era la afinación de las guitarras para esas épocas, que era la afinación Galindo? ¿Por qué las indígenas al bailar no tienen movimiento de sus brazos o de caderas? En fin, estábamos, ¿no?, muy curiosos alrededor de eso, ciertamente. Ahora, también hay que destacar que en su actividad periodística, en su actividad profesional, en el tema de la radio, también tuvo la oportunidad de hacer programas en otras estaciones de radio y además hacer textos o corregir textos. ¿Podrías hablarnos de esa actividad, Bachita? Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar igualmente en otros medios de comunicación y la corrección de textos, ¿no? La corrección de textos, que ha sido una actividad que me pareció tan interesante. También una vía de aprendizaje continuo, ¿no? El leer y el estar con un diccionario permanentemente ahí al lado tuyo. De cabecera. Claro. Hoy la tecnología nos lleva a otro tipo de mecanismos para hacerlo esto. Yo no sé si sea mejor o peor, es diferente simplemente. De hecho, lo que me preocuparía entre lo manual que hacía hace un ratito y ahora es que creo que la tecnología nos está un poco atrofiando nuestras capacidades manuales y mentales también de alguna manera. ¿No? Entonces estamos limitándonos a aplastar botones, pero un no click. Nos esforzamos. Así es, un clic, ¿no? Pero bueno, trabajé muchos años en ese tema, corrección de textos, locución, como digo, libretos. Bueno, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Para la comunicación ha cambiado mucho. Ahora hay muchísimas herramientas. Y claro, si no quieres quedarte en ese tiempo, tienes que hacer tu mejor esfuerzo para estar un poco a la par de la tecnología. Y digo esfuerzo porque, pues, la verdad que de tener un proceso manual tantos años y de pronto, bueno, realmente el esquema de trabajo ha cambiado enormemente. Sin embargo, de eso yo creo que la experiencia tiene un valor formidable en la vida de las personas, más aún en el trabajo. Uh-huh. Y respeto mucho a la gente que tiene academia, que tiene títulos, que habla cuántos idiomas. ¡Qué formidable!, ¿no? Ciertamente. Pero también no debemos quedarnos en esa tecnocracia, ¿no? En esa tecnocracia que nos ha limitado en muchos de los casos y que sacados de esa área, ¿no? Y en muchos de los casos no sirve, no digamos textual o literal, pero en muchos de los casos ocurre eso. Ocurre eso y algo más. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que inclusive podrían tener un título, dos títulos, los que sean. Pero yo sí cuestiono, con mucho respeto, obviamente, pero cuestiono que para ser comunicador, para estar en esta tarea, hace mucha falta sentido común, respeto hacia los demás, respeto hacia el lenguaje, un mínimo de interés por un librito, por una revista, estar un poco al día de las cosas, ¿no? Uh-huh. No es suficiente, creo yo, que el título. Creo que en el día a día amerita un esfuerzo personal para estar vigentes, para estar al día de las cosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que sí hay que alimentar esa parte del ser humano, de esas pequeñas grandes cosas que te hacen o te pueden hacer importante. La solidaridad, el respeto, el hablar sin novelería, el tener un tono de voz adecuado para transmitir lo que quieres hablar. Uh-huh. En fin, habría que conversar mucho de esto, ¿no? Y como digo, celebro, por supuesto, la academia, celebro quienes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de expandir a ese nivel sus conocimientos, pero qué bueno sería que, aparte de manejar 3-4 máquinas o esto o aquello, tengan esas otras posibilidades de las que hablaba. Y ahora es conductora del programa Juntémonos en la Casa. Este programa ya tiene algún tiempo al aire, y para finalizar, si nos gustaría que comentes con la audiencia de este programa, de Diversas Voces, sobre el contenido de este programa, los invitados que tú tienes, ¿a dónde apunta el programa, Bachita? Bueno, yo diría que es un misceláneo el programa. Los invitados que llegan a Juntémonos en la Casa tienen que ver con la cotidianidad de este país, desde la salud, el arte, educación, el emprendimiento, que ese ha sido uno de los temas a los que hemos dado mucha importancia. Porque creo que este país es un país de gente de bien, de gente luchadora, hombres y mujeres con talentos enormes, con grandes capacidades. Por lo tanto, ese ha sido uno de los fuertes, digamos. Y lo otro, trabajar con algunos ministerios, con algunas áreas públicas, como es el caso de Cruz Roja Ecuatoriana, el Ministerio del Medio Ambiente, Jardín Botánico de Quito, con Quito, en fin, entre los que recuerdo ahora, y que permanentemente tienen y desarrollan campañas a favor de la comunidad. Creo que es una de las tareas nuestras como comunicadores, sumarnos a esas campañas que tienen que ver ciertamente con un buen vivir entendido en toda su extensión, ¿no? Una forma de vida nuevo. Hay capsulitas de reflexión por ahí. Para nada intento aconsejar ni trazar el camino, no. Afortunadamente tenemos libre albedrío. Uh-huh. Entonces, en casita, cada cual decide cómo vivir, qué hacer, qué pensar, cómo hacerlo. Muchas gracias a Beatriz Fuentes. Les decía al inicio del programa, la Asociación de la Casa de la Cultura realizó un homenaje a los compañeros que que desempeñan diversas labores aquí en la institución, en este caso a Beatriz Fuentes en sus 25 años de actividad en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro abrazo sincero del programa Diversas Voces. Gracias, Bachita. Jaime, mil gracias a ti y por supuesto mi abrazo a todas mis compañeras, a todos mis compañeros, y mi respeto, mi gratitud y afecto siempre para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Como siempre, les invitamos a compartir Diversas Voces de lunes a viernes a partir de las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.